Y así se baila mi cumbia. ¡Sabrosa! Traigo este ritmo que está pela bien piola para joder. ¿A dónde está toda esa piba que no paran de mover? Traigo este ritmo que está pela bien piola para joder. ¿A dónde están esos borrachos que no paran de beber? Quiero ver a la piba moviendo la cola con este ritmo bien piola, bien piola. Yo quiero ver dónde están los borrachos haciendo palmas los muchachos. Yo quiero ver dónde están esas pibas haciendo palmas bien arriba. Yo quiero ver dónde están los muchachos haciendo palmas los borrachos. Haciendo palmas. También la bien piola para joder. ¿A dónde están esos borrachos que no paran de beber? Yo quiero ver a la piba moviendo la cola con este ritmo bien piola, bien piola. Yo quiero ver dónde están los borrachos haciendo palmas los muchachos. Yo quiero ver dónde están esas pibas haciendo palmas bien arriba. Yo quiero ver dónde están los muchachos haciendo palmas los borrachos. Haciendo palmas, borracho. ¿Vos me decís borracho a mí?